Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres, a mí me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Héctor Fabregat y estás escuchando el episodio número 37 de tu podcast de confianza llamado Ñeros y Fresas. Me da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy, que es 5 de junio del año 2014. No sé, lo dije, pero te lo voy a decir otra vez, que estamos en el episodio 37. Y voy a aprovechar para darte nuestras vías de comunicación. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestro email, en nerosyfresas@gmail.com, en Facebook, /nerosyfresas, en nuestro podcast, en nerosyfresas.wordpress.com, y por último, en la plataforma iVoox, nerosyfresas.iVoox.com, donde puedes descargar el archivo y llevarlo a tu dispositivo de confianza, o escucharnos en línea en cualquiera de las opciones anteriores, y etcétera, etcétera. Y bueno, pues a mí, como todas las noches, me da mucho gusto saludar a mi amigo Pablo Castañeda. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Mi querido Héctor Fabregat, amigos podcastmaníacos de Ñeros y Fresas, les damos la más cordial bienvenida. Esperemos que a lo largo de esta jornada musical, que seguramente resultará en algo muy especial para todos ustedes, nos escuchen, vibren con estas rolas y, por supuesto, siempre háganos saber sus opiniones, las buenas, porque ya les dijimos que los reclamos no los queremos. Eso es, mi querido Pablo. Recuerden que aquí solo aceptamos buenos comentarios para que sea emocionante esto, mi querido Pablo. Si se empieza a quejar el respetarle, como que, sí, no sé, ya no dan ganas ni de hacer. Exacto, sí. Desmotiva. Exacto. Motívenos. Oye, hablando de motivación, mi querido Pablo, quisiera aprovechar para decirte que el día de hoy vamos a hacer algo que no habíamos hecho en la historia del podcast, y por primera vez vamos a hacer caso a algunas de las peticiones que nos han hecho nuestros amigos de Ñeros y Fresas, y vamos a hacer un super programa doble. ¿En serio, cabrón? Sí, mi querido Pablo, para que veas cómo es esto. O sea, a la hora no me vas a decir que ya se acabó el tiempo. No. Hoy nos vamos a extender y vamos a hacer un super programa de 2 horas, mi querido Pablo. ¿En serio? Sí. Wow. 2 horas con el mismo tema, mi querido Pablo. Y además es un tema que es por demás escabroso y peligrosón y ya sabes, una onda. Sí. Entonces, amigos de Ñeros y Fresas, escogimos el tema de engaños y traiciones como tema central para el cual podremos hacer este tema extendido, porque además es un tema que se puede extender tranquila y rápidamente sin mucho conflicto. Solo voy a hacer una expresión, ñera, amigo. Sí. Sí, en eso estoy de acuerdo. Pero vas a tener que explicarlo, porque la gente que tiene muchas connotaciones, amigo. Yo no, creo no, que es algo muy genérico que los amigos de otros países puedan entender. Ese sonido que acabo yo de hacer en este momento, amigos, no crean que era una víbora de cascabel que estaba atravesando el estudio en este momento, sino que es así como cuando sucede algo inhóspito, algo que es inesperado, algo que es así muy sorpresivo. El ñero por excelencia solo hace, ¿no? En todo caso, pues, al tratarse de este tema, pues lo único que podemos expresar porque nos hemos quedado completamente sin habla es el clasiquísime ¡qué rollo! Y bueno, mi querido Pablo, entonces, pues ese es el tema del podcast de hoy. Esperamos que sea de su agrado, esperamos que 2 horas del mismo tema no sean así como muy, muy rudas. Lentas. Pero, pues bueno, esa va a ser la dinámica. ¿Qué te parece si para empezar pues te vas poniendo ahí la primera rola? Para que nuestros amigos de Ñeros y Fresas vean cómo fue que te inspiraste y escogiste las canciones del día de hoy. De traición y engaño. Y con mucho gusto te voy a presentar un tema de uno de los grupos que está de la década de los 90, así como que muy engrandecido. Uh-huh. Un grupo español, quienes algunos ñeros de ñeros llegaron incluso a querer poner así a la par de la mejor banda de rock en tu idioma que ha pasado este planeta, que es Soda Stereo, para decir que era casi los Soda Stereo de los ñeros. Pero no es cierto. Eso no existe. Y pues bueno, yo no digo que la calidad musical haya sido, y el empuje que tuvo este grupo fue verdaderamente así exorbitante. Ellos son nada más y nada menos que los Héroes del Silencio. ¿Qué? Y les voy a presentar un tema de su segundo álbum, que ya de por sí el nombre del álbum ya viene implícito en todas estas cosas que estamos tratando hoy, porque se llama Senderos de Traición. Ay, ay, ay, sí, ya desde ahí ya había un algo que nos decía. Ya había un algo que nace en 1990. Y de este álbum, del segundo álbum de Los Héroes del Silencio, yo te voy a presentar una rola muy buena que se llama nada más y nada menos que Malas Intenciones. Ándale. Malas Intenciones en este tema escabroso y tenebroso que es nada más y nada menos que De Engaños y Traición, aquí en el podcast Ñeros y Fresas, el episodio 37. Estamos de vuelta, amigos de Ñeros y Fresas. ¡Ay, no rechinó mi silla! Estamos de vuelta, es que iba el amigo de Ñeros y Fresas. Yo ya tenía, yo estaba el sonidito este, cada vez que me sentaba yo en mi silla que rechinaba, yo parecía burla acá, o parte del sonido acá. De, pero ya no suena. Ok, perdón, me entretuve. Pero entonces decía yo, mi querido Pablo, buena rola esta de Los Héroes del Silencio. Malas Intenciones, la letra, que como todas las letras de Los Héroes son un tanto sí, así elaboradonas y complicadas. Sí. Pero todavía le dice, y ahora sé que no me comprendes, no tenemos nada en común, y no sé qué rollo. Me comentan lo que haces si uno me habla mal de ti. No manches, qué buena. Sí. Como para entrar en la onda de las traiciones, no cabe duda. Te iba a decir al principio que iba a empezar fresón, pero hasta yo me caigo gordo cuando digo eso. Oye, qué bueno. No. Vamos a empezar en otros términos un poco más dietéticos, light. Sí, para que no digas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no, se pervierte este podcast con eso. Exacto. Lo mejor es no hacer eso. Sí, ¿no? Sí. Muy bien, mi querido Pablo. Y bueno, pues, como para competir, evidentemente. Fíjate que digamos que la primera parte de las rolas que quisiera presentarte y a nuestros amigos de Ñeros y Fresas, las rolas que seleccioné tienen que ver mucho con, no sé por qué, pero los viajes es como un tema recurrente o es una onda como muy... Ay, se me fue la palabra, pero es un ecosistema. Socorrida, es un ecosistema muy propicio para el engaño. Exacto. Sí. Es como cuando pones bacterias ahí. Exacto. En uno nuevo, un ecosistema nuevo. Son como los búlgaros de la leche. Es un adecuado sistema. Pero bueno, entonces, yo te decía, los viajes, sí es un tema socorrido, como que alguien se va de viaje y aprovecha ese momento para, bueno, hacer cuánta cosa. Otra persona. Entonces, estas primeras rolas, las que te voy a presentar, y salvo una, el resto son del mismo tema, pero esta primera sí, es algo que escribió Alejandro Sanz, por ahí de 1996, en su disco que se llamaba Tres, que no es su tercer disco, sino el cuarto, pero bueno, el disco se llamaba Tres, y en este disco que se llama Tres, viene una canción que se llama Mi Soledad y Yo. Wow. Y Mi Soledad y Yo habla de eso, justamente, pues cómo te va por allá, y esta onda, yo aquí esperándote, y bueno, pues ya, ¿para qué te sigo yo contando la letra? Mejor que nos la cante Alejandro Sanz. En el episodio 37 de Ñeros y Fresas, en el Extended Play de este podcast, vamos y regresamos con Alejandro Sanz, Mi Soledad y Yo. No te vayas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Allí este día o esta noche. Es bonita esa ciudad para ir de vacaciones. Y el hotel era verdad que es tan romántico y lujoso como en la publicidad, con esas playas de las fotos. En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre, solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente. Estoy loco porque vuelvas, hace tanto que te fuiste. No te irás a enamorar allí, lo prometiste. Por favor, cuando puedas llámame, que mi soledad y yo, sin ti no nos llevamos bien. Me paso el día planeando nuestro encuentro imaginario. No, no. Te besaré como nadie en este mundo te besó. Te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón. Vuelve pronto, te espera. Oh, Amigos, continuamos en el episodio 37. ¿Cómo dijiste? Extended Play. Extended Play. Yes, sir. Del tema de traiciones y gacheses que a veces nos hacen los amores. Y oye, qué tema tan doloroso. ¿Qué tal mi soledad? No manches. Hasta a mí me dieron ganas de llorar en mi ñero y frío corazón. Bueno, que no significa que los ñeros no tengan corazón. No, no, tú ya. Es diferente. Sí, no, y con esta situación. Es menos sentido, ¿no? Pero... peor. Pero sí, muy, muy buena rola del don Alejandro Sanz. Oye, pues que cantaba padre en sus orígenes y esas cosas. Sí, no, o sea, como yo te decía, tuvo un momento oscuro, ¿no? Donde creo que dejó de decir cosas. Y creo que ya se anda recuperando. Yo tengo tiempo acá, sus nuevas rolas están bastante mejor. Pero estas primeras, pues es buenísima. Ese disco 3 en particular es muy bueno, todo el disco, ¿eh? Y bueno, pues sí, efectivamente, esta rola de Mi Soledad y Yo, que es, acá en Madrid está lloviendo. Sí, ¿cómo estás allá? Y digo, saludos a los amigos de allá de España que siguen fielmente este podcast. Pero pues digo, ¿estás de acuerdo en que para que te pongan el cuerno no es necesario irse hasta Madrid, ¿verdad? Hasta se pueden ir aquí a Chinconcuac. Pues, ya con eso. Y ya con eso, pues... A la vuelta de la esquina, amigo Pablo. Fíjate que a colación viene el siguiente tema que yo te quiero presentar, mi querido Héctor. Ajá. Y es a veces, ¿qué pasa cuando te ponen el cuerno? Porque muchas veces dicen, no, pues sí me duele mucho y todas esas cosas. Pero hay personas que a veces rebasan un poquito la situación de las consecuencias de un engaño o de una traición. Okay. Y tal es el caso de lo que yo voy a poner en este tema, que es de una de las bandas que verdaderamente es muy representante de la década de los 90. Para mí es una de las mejores, que se llama precisamente La Castañeda. Y no es que tenga yo apropiación, ¿verdad? Con la cuestión del apellido, creo que tenga nada que ver. Claro, sí, es explicado. Pero les voy a poner un tema que es... Que le pagan unos honorarios. Una lana del álbum Servicios Generales 2, y la canción se llama Del Barrio. Y precisamente dice cómo se deprime una persona después y cómo extraña el amor y todas esas cosas. Una letra y una música verdaderamente maravillosa. Aquí en el episodio 37, Extended Play, de las canciones de traición y gachés en estos menesteres del amor. Thank you. Y como decía yo, mi querido Pablo, también les escuchábamos aquí a la Castañeda, que para empezar está muy, muy en su tipo y hasta tú la escuchas y sí, no dejas de identificar que es de la Castañeda. Pero como tú nos decías antes de ponerla, mi querido Pablo, sí, la letra, una onda así también, muy sentida, ¿no? Sí, para que incluso demostrar lo que tú decías hace rato, que no es que los niños no tengan corazón, lo expresan de formas diferentes, ¿no? Sí, ellos dicen, ¡ah, cuánto bebí! Y con su sombra como compañera, y pues, sí, poniéndole, ¡ah, cuánto! ¡Ay, cómo extraña pobre el amor! Cuate, ¿no? Sí. Son formas diferentes de expresar el este sentimiento. El sentimiento, exacto, el sentimiento este de haber sido engañado y todo. Ahora, lo que te decía, como una constante, al menos en las canciones que yo te estaba poniendo, o que te voy a poner, son que el cuate no se enteraba, no se había enterado que lo estaban engañando. En estas que tú nos presentaste, sale muy directo y muy, ¡ah, qué gacha! ¿No? Y muy crudo. Sí, exacto. Bueno, crudo estaba, yo creo. Crudo quedó él después de cantar esas palabras. Y para los amigos que no son de nuestro país, crudo es que tiene resaca. ¿Tú crees que crudo no es una palabra así muy, muy genérica? No, así no, muy mexicana. A lo mejor acá en los países latinos, yo y creo aún, que quién aún sabe, así, porque dices, estoy no crudo y dices, ay, pues, cósete otro poquito. Unas vueltas al sol. Exacto. Pero pues yo creo que resaca sí es un tema más universal, un término, ¿no? Sí, sí, pues, es como el término adecuado. Así es. En México, pero aquí decimos crudo. Está bien crudo. Exacto. Eso es. Y bueno, pues ya sí, efectivamente, crudo quedó este cuate de la Castañeda al cantarnos qué pasó con del barrio. Así ¿no? es. Muy bien, mi querido Pablo. Y bueno, ahora, como lo mío es romper los esquemas, porque siempre hago eso, pero entonces yo las canciones son de viajes y son de gente que no sabe que la están engañando, excepto esta que te voy a poner ahorita. Okay. Es que, sí, no sé cómo me invento estas cosas, pero así sucede, mi querido Pablo. Entonces, este grupo que te voy a poner. ¿Te pusiste a tomar con el del yo barrio? Creo que sí. Lo que, es que al ser esta bebida que me estoy tomando, que algo tiene. Pues saca, me voy a echar otro trago a ver si con esto se me pasa, pero no sabría. Pero bueno, total que te quería decir que este disco que ya habíamos puesto, de hecho, algunas rolas, déjame ver cuántas, tengo la impresión de que dos rolas habíamos puesto de este disco. Es que es el único que tiene. Resulta que, sí. Resulta que este disco se llama ¿Dónde jugarán los niños? Es un disco de Maná, es su tercer disco. Y lo grabaron, ahora te digo, mi querido Pablo, allá en el 92. Okay. Y de este disco de Maná del 92 se desprende una canción que además sí fue uno de los sencillos, me da la impresión, te digo. No fue uno de los sencillos. No fue uno de los sencillos, pero acá en México sí sonó bastante. La canción se llama ¿Cómo diablos? Y en un principio uno se pregunta, ¿cómo diablos? Los que digamos estamos más, como, según nosotros, más cercanos a la música de Maná. Tendrías que decir, sí. ¿Cómo diablos no es de engaño? ¡Ah! Pero ahí es donde está el truco de la cosa. Yo te pido a los amigos de Ñeros y Fresas que escuchen las primeras frases de la letra de la canción y ahí se darán cuenta cómo toda la canción habla de engaño y traición, mi querido Pablo. ¡Ay, caray! Para que veas que Maná también. O sea, hay unas obvias que uno pensaría que es la canción de Maná, como esta de que tú decías de la mariposa traicionera, pero es ya más de los 2000. Entonces, esta está todavía en los 90. Plenos 90. En plenos 90, 92. Entonces, este es ¿De dónde jugarán los niños? De ¿Cómo diablos de Maná? No te vayas, regresamos en el Extended Play de Ñeros y Fresas, que es el número 37. Dañado cuando Amigos, continuamos en su podcast Llenos y Fresas, el Extended Play, el episodio 37, referente a las canciones de traición y engaño, odio y todas esas cosas que a veces nos despierta este sentimiento tan bonito que es el amor cuando todo es miel. Después de repente se convierte en hiel. Y nos acaba de presentar mi querido Héctor este tema del único disco de Maná que tiene, que se llama ¿Dónde jugarán los niños? Y que pues sigo sin entender, amigo, perdóname, me distraje un poquito ahí mientras estábamos oyendo la rola y no entiendo en dónde diablos está el engaño en la canción de ¿Dónde diablos o cómo diablos? Ah, no, pues eso vas a tener que darle rewind aquí al podcast y escucharla de nuevo, mi amigo Pablo. Sí, porque nuestra chamba no es explicar las letras. Estoy de acuerdo, Pablo, entonces... ya haremos un podcast especial. Oye, sí, tenemos que hacer uno así de análisis de letras, porque además este es muy obvio, análisis, o sea, no hay que buscarle ni nada. Pero sí, ya es la segunda vez que como que surge esta cosa de hacer un episodio de análisis de contenidos, ¿no? De las rolas. De la letra de las rolas. Pero la letra de Maná, la segunda frase es la que dice, no sé, como que te fuiste, pues me dejaste aquí, él, algo así. Exacto, sí, es que me dejaste con él. Ni siquiera es una cosa así como que nos dio a entender, no, nos lo dijo así directamente. Así, claritito. Sí. Y ahora que me lo decías, yo en esos entonces, cuando iba a la escuela, estaba muy de moda esta canción. Y pues ahí veías a todas las chamaconas ahí cantando, ¿cómo diablos? Te digo que todo uno mundo no, así no, muy no gustosos, entiende lo que canta. Y no entendían que era de acá. Y eso que es en español, porque luego ya cuando cantas en inglés guachumare, es otra cosa peor. No, pues, sí. También deberíamos hacer un algo de lo que la gente canta, si entendieras y lo tradujera. Ok. Y bueno, ¿qué crees, mi querido Pablo? Que nos toca poner más rolas. Con mucho gusto sí, les vamos a poner sí, otra sí, rola. Sí, nos toca poner más rolas, pero... Te toca entrar a la primera parte de la bonita sección de las rolas que nunca escucharás completas en Hielos y Fresas, es que no te hagas. Ay, amigo. O sea, ni porque es un programa especial, ya ni porque es un extended play, nos podemos... No, te puedes librar de ello. Desligar. Sobre todo porque si las rolas son de engaño y traición, seguramente en las rolas que nunca escucharás completas en Hielos y Fresas, también hay alguna que hable de engaño y traición, ¿no? Y sobre todo... parecidas a estas que me toca a mí presentar en este momento, que son canciones verdaderamente depresivas, amigo. Tristes, muy tristes. Terribles. Y luego la manera en la como las cantan, estos es una cosa, maravillosos intérpretes que nacieron ahí en la década de los 80s, que ay, caray, un pedacito, ¿no? Sí, que veas, pero un pedacito. Sí. Porque la verdad, si no me deprimo, no me voy a decirlo exacto. Ahí va. Oh, ¿quién vas a poner, mi tío Pablo? Wow, no. Estamos oyendo nada más y nada menos que al mismísimo señor Don José Luis Perales. Oye, qué rudo. Y yo cada vez que oigo estas canciones me pregunto, ¿qué Perales? Porque la verdad es que este señor es bien depresivo, siempre todas sus canciones. Me acuerdo mucho de una que fue su gran éxito, esta de ¿Cómo es él? Pero ¿Cómo es él? Tiene una historia diferente, ¿eh? Sí, ¿cómo es él? Para su hija, ¿no? Pero ya sabes que acá el mexicano dice que luego es como contra la torta, dice uno. Y la cosa está en que hasta en la radio, cuando la presentaban, y me acuerdo mucho porque yo era gran fan de la radio hablada, digo, aquí la muestra de que estamos leyendo por el estilo. Y decían muy claramente que era la canción del marido comprensivo. Había el locutor que no, en entonces decía, y aquí se fue José Luis Perales con el tema del marido comprensivo. De que, ¿y cómo es él? Y dices, ¡qué Perales! Ah, bueno, hace ¿no? Un sí le faltó un poco más también de investigación. ¡Qué Perales con las canciones de José Luis Perales! Y esta que les acabamos de presentar a ustedes se llama La Primera Vez y es una historia tan triste, amigo, que hasta me daría pena decirlo. No, es tan triste que ni la escuchamos. Es que la esposa se da cuenta cuando se levanta después de haberse peleado con el marido que él no está en el sillón al que lo mandó a dormir. No me digas. Y ella ahí se pregunta que quién le habrá acariciado la espalda, que quién le habría preparado el café. Pues alguien que no fue ella, porque lo corrió allá para que se fuera a dormir al sillón. Que no aguante esos maltratos. No. Yo solo especulo acerca de cuáles pudieron ser las razones para que el señor no amaneciera en el sillón. Ah, bueno, ¿verdad? Sí, a lo mejor fue a comprar café temprano. Sí, no o fue a comprar cigarros a Hong Kong. Exacto. O algo así por el estilo. Es como el comercial ese de que aparece el que aparece. Exacto. 20 años después. El Forrest Gump mexicano. Sí, fui a comer, fui a correr. Fui a correr. Y igual, a lo mejor un día sí regrese, ¿no? Con permiso. Sí, exacto. Ah, qué rollo con José Luis Perales. Bueno, promete, pero de todos modos está en la sección de las que nunca escucharás completas, ¿no? Entonces, sí, así que daba igual que se escuchara un pedazo. Sí, vibraron, ¿no? Y dijeron, ay, José Luis Perales, les informamos que ustedes no lo escucharán completo una rola aquí. Estoy seguro que sacaremos algunas otras, porque la verdad es que José Luis Perales tiene un repertorio vasto. Vasto material que podemos exhibir. Explotar. Aquí en esta lindísima sección. Y pues ya, amigo, ¿no? Ya sácame de este peral. Ah, qué cosa. Bueno, amigos, señores y presas, me va a tocar presentar la siguiente rola y volver esto a la normalidad, ¿no? Después de José Luis Perales y ¿qué? ¿Cómo se llamó esto? La primera vez. La primera vez que la ponemos y ni no escuchamos ni de qué trataba. Pero bueno, seguramente la última aquí sí es. Primera y última. Pablo ya nos explicó muy, muy, muy abiertamente en qué consiste, ¿verdad? Pero bueno, yo les voy a presentar entonces algo ya diferente y volviendo a la idea original de este podcast, de este episodio. Voy a regresar, mi querido Pablo, un poco a los orígenes de los grupos que decíamos han sido históricos en la historia en el trabajo este del movimiento de rock en tu idioma. Pero me voy a pasar un poquito en los años, ahí sí, lo lamento un poco, pero bueno, pues es que no poner a los Enanitos Verdes no, es una cosa que sería como fallar un poco. Es obligada. Sí. Entonces, decía, por eso es de los grupos orígenes. Entonces, de los Enanitos Verdes, mi hijo Pablo, me voy a brincar un poco. Y hay un disco que, por cierto, es homónimo con la canción que te voy a presentar. Ok. Entonces, el disco se presentó en 2002. Se llama Amores Lejanos, que es el 12º álbum de los Enanos. La docenita. Así es, ya una docena de discos. Sí, ya pesa. Sí, por supuesto. Y bueno, pues dentro de esa docena de discos, te decía yo, aparece este álbum llamado Amores Lejanos. Y en ese viene una rola también llamada así Amores Lejanos. ¿Qué trata de eso? Dice, Carmencita se fue de viaje y no sé si alguna vez la volveré a ver. Y entonces la chava se va de viaje y o lo mismo, jamás vuelve. Y eso nos cuentan los Enanitos en esta rola que es muy triste, pero que además es muy padre. Ya que te la dejo mi copa, escúchala, ojalá que te guste. Igual a nuestros amigos de Ñeros y Fresas, Amores Lejanos en el Extended Play de Ñeros y Fresas. Esta tarde no pasa nada, las calles parecen desiertas, Carmencita se fue de viaje. Nunca más la vea. Yo mirando por la ventana, el asfalto brillando perlas, los lugares que frecuentaba. No Amigos, continuamos en el episodio 37 de su podcast favorito, Ñeros y Fresas, en esta versión Extended Play que tanto han exigido los podcast escuchas de Ñeros y Fresas. Y hablar de los enanitos verdes, mi querido Héctor, es hablar de una de las raíces, una de las grandes ramificaciones del rock en tu idioma. Y no tenemos otra cosa más que disfrutar de estos acordes, de estas letras maravillosas y pues de todo el estilo que le echan los enanitos verdes a sus letras. Sí, o sea, tú la escuchas y son los enanitos, de principio a fin. Sí se oyen evolucionados, eso sí, no suena a lo mejor a las primeras rolas, pero bueno. No dejan de ser los enanitos, y es una muy padre canción. A mí me gusta porque es rítmica y todo. Y con todo y todo, la letra es triste, pues es el engaño que ella se va y nunca supimos más de ella. Y más nunca volvió. Más nunca volvió. Así y se nota mucho también la evolución musical de los enanos, que sí, nos da mucho gusto. Una madurez musical extraordinaria. Y pues hablando de madureces musicales, mi querido Héctor, yo te voy a presentar a un grupo que con el paso de los años como que se han ido añejando como un buen tequila y que nos han demostrado esta evolución en un proceso transformador verdaderamente maravilloso. Ellos son nada más y nada menos que el supergrupo de Café Tacuba, que nos presentan en su álbum Re. Y cabe nota, para que no me empiece a botanear, de que es el único disco que tenemos de Café Tacuba, que solo hemos puesto dos canciones. Ay, ay, ay. Oye, yo voy a hacer un paréntesis para que no me cotorren. Me hago el jarakiri, amigo. Y que este álbum sale en 1994 y nos presenta un tema que en su musicalización, en su interpretación y en su letra, resulta hartamente doloroso. Amigo. No me digas. Así es. La canción se llama Esa Noche. Y casi, casi, para hablarlo acá en términos ñeroskis, digamos que no me hubieras dejado la noche en que me dejaste. Así más o menos de doloroso es precisamente este tema que te vamos a presentar aquí en el Extended Play de Ñeros y Fresas, el episodio 35. Esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Parecía que estaba esperando tu momento de partir. Parecía haber observado mis momentos junto a ti. Esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Me abrazó el instante mismo que tú me dijiste adiós. Y no fue una gran tristeza, fue como ir de menor a mayor. Yeah. que es una de las canciones que a mí más me gustan de Café Tacuba. No juegues, es un cancionón esa noche. La música, la letra, la interpretación. Además, no es que todas sus rolas sean así, que hay unas que sí están bien fumadonas, pero es una historia propiamente la letra. Y eso se agradece muchísimo, que alguien se siente escribir una historia entera, la ponga y luego la cante. Se me hace padrísimo, padrísimo. Y sí, es de mis gustos culposos. Ahí hemos dicho, bueno, Café Tacuba cae siempre en esta especie de área gris. No sé, es ñera, fresa, evidentemente es ñera. Pero sí tiene un abanico enorme de público. De simpatizantes. Gusta, por supuesto. Y esta noche, no, hombre. Está padrísimo, mi querido papá. Padrísimo. Qué buena rola que nos presentaste. ¿No? Gracias, amigo. Qué bueno que te gusta la música de calidad. Híjole, si no, no podía salir. Pero bueno, yo voy a pasar eso por alto. ¿No? Continuamos. Híjole. Fíjate, mi querido Pablo, que ahora te voy a presentar la rola que en mis bloques, digamos, en la parte de las rolas fresas, fue la que destapó la onda de escoger los temas para el episodio de hoy. Esa canción, ya te había yo contado que la tenía yo atorada por ahí, pero no había encontrado igual un episodio donde ponerla. Porque además se me hace padrísima. O sea, la letra, la música es muy, muy buena, muy pegajosa. Prácticamente es una canción dance, es bailable. Un pop súper padre. Pero la letra es un crimen, ¿no? Entonces, si la de Mi Soledad y Yo, de Alejandro Sanz, habla de la chava que se veía de viaje y yo acá en Madrid esperando y no sé qué. Bueno, la de esta que te voy a presentar, que es de un grupo llamado Desacados. ¡Wow! La canción que se llama Más de lo que te imaginas. ¡Wow! Que es, por cierto, el cuarto álbum de Desacados. Quien, por cierto, son argentinos, que no dije que eran argentinos, son argentinos. Y en este cuarto disco que se llama Asunto Chino, viene esta rola de Más de lo que te imaginas, que no, hombre, a mí se me hace... Yo desde que la escuché la primera vez me quedé prendado de esa rola. Claro. Es una súper... Y hasta canción. La fecha, ¿no? Hasta la fecha. Alguien dice Desacados y esa es la canción. Así y fíjate, vino hasta el cuarto disco. Wow. Pero está padrísima y es la misma historia. Él le habla, además en el video, él le habla por teléfono y le está diciendo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo allá que te fuiste de viaje? Y ella, encantada en la vida, le contesta, ¡útale, güey! ¿No? Pues justamente eso, más de lo que te imaginas. Traiga la historia completa, amigos de Ñeros y Fresas. No dejen de escucharla, está padrísima. En el episodio 37 de Los Engaños y Traiciones. Y en el Extended Play de Ñeros y Fresas. Hola, ¿cómo estás? Espero no del todo mal. Aún no recibo la postal que prometiste el día que te fuiste. Puedo imaginar lo triste de tu soledad, mirando toda la ciudad. Dos meses fuera es una larga espera. Yo estoy solo aquí, no sé qué más puedo decir. Cuéntame cómo está París. Es divertido aunque no esté. Te dieron ganas de volver. Amigos, continuamos en el Extended Play de Ñeros y Fresas, el episodio 37, dedicado a los asuntos de las traiciones y las crueldades amorosas que a veces se cometen. Y miren, yo les voy a dar un consejo después de haber escuchado algunas canciones de mi amigo Héctor. Si su viejo un día les llega con que se va a ir a París, ni madres, ¿a dónde vas? Las dos estas de Sansi, de los de Sacans, fueron de París. Nada, te me van a París, ni madres. Nada. O sea, si quieres, vete a Italia, vete a otro lado, pero París ni madres. Para evitar estas cosas, amigo. Oye, tienes razón. Oye, no, pero oye, esta canción. No, sí. Y muy, fíjate que dentro de toda esta divertida, ¿no? No, sí, fuerte dijo. Todo el mundo pensando así. Que, y como que se está acostumbrado en nuestra sociedad. Digo, yo no sé en estos tiempos porque, pues digo, nosotros somos parte de transición, pero como que están más acostumbrados a la traición del hombre, ¿no? A los engaños del hombre. Sí, y aquí está diciendo acá que más de lo que te imaginas. ¡Ay, caray! Me estoy portando mal y me fascina. Pues invita, ¿no? O algo así, sí, por el estilo. De hecho, la constante de las rolas que pusimos hoy, en particular, tienen eso en común. Son de chavas que engañan en nuestra sociedad. Es justo al revés, lo común es el hombre. Ajá. Es que los güeyes, los que engañan. Pero pues más bien son güeyes cuando los engañan, sí, por exacto, los tamaños cuadrotes que se cargan. En este, exacto. Este episodio bien pudo llamarse Los Cornudos o una cosa así. Pero bueno, es que era más bonito decir Engaño y Traición que Los Cornudos. Pero sin duda una maravillosa canción de Desacados que quienes son parte de la generación X seguramente sí la recuerdan. La recuerdan, uf, ni la gozan, uf, ni la vibrarán. Ahorita que le están escuchando aquí en Ñeros y Fresas. Y pues de alguna manera también para ir amarrando o atando cabos con esa situación de las traiciones femeninas, yo me voy a regresar unos años un poquito antes del origen del movimiento del rock en tu idioma, okay, con uno de los grupos que han sido emblemáticos, que pues en la década de los 80 se transformó. Antes se llamó, bueno, en los 80 se pusieron el Tri de México, ¿no? Pero antes eran el Three Souls in My Mind. Ah, sí, cantaban en inglés y una cosa. Exacto. ¿No? Entonces yo creo que Alex Lora pues como que se cansó acá de ponerle al grupo algo de Three Souls in My Mind, que quiere decir algo así como tres almas en mi mente, ¿no? Casi, casi. Sí, sí. Y bueno, pues con el Tri, ¿no? Así como que recortadito el Tri. Sí, yo creo que fue un juego de palabras que al final se les quedó, considerando que aunque fuera Three Souls in My Mind, la gente no entendía así el tri, y se quedó más bien como el Tri. Como ya. El Tri, ya. Y como además en México el Tri tiene muchas connotaciones. Hacer la selección y una bola de cosas. Fue fácil pegarse al Tri. Y pues bueno, yo les voy a presentar precisamente un tema de esta esta banda, que es Three Souls in My Mind, del año 1977. O sea que un poquito antes de cuando se originó todo el movimiento del rock en el idioma, pero que también habla acerca de la traición femenina. El disco se llama Es lo Mejor. Y yo te voy a presentar el tema homónimo, que es nada más y nada menos que Es lo Mejor, con el Three Souls in My Mind, aquí en el episodio 37 de Ñeros y Fresas Extended Play, de canciones de traición y cosas gachas. Para mí fuiste una desilusión. qué cosa, me quedo Pablo. Qué forma de abarcar el mismo tema, pero platicado de formas distintas, me quedo Pablo. Y acá tenemos Es lo mejor del Tri, que acabas de escuchar. Y y yo no sabría decir si ya en sus orígenes el Tri... Bueno, pues es que escuchar a Alex Lora. Sí. Todos estos años no hay gran diferencia. Sí. Él sigue cantando igual. Pero pues, buena rola, mi compa. Y es de escuchar la génesis del rock urbano, ¿no? Exacto. De alguna exacto. manera ya, digamos, un poquito más adaptado a esos tiempos en los que no se podían decir las cosas de la misma manera en como que se ahora, dicen ahora. Que ahora. Pero pues tratando de mantener esa dureza y esa rudeza que pues, evidenciaba lo que tú has dicho siempre, ¿no? La cosa esta del día a día, y pues el Alex Lora le dice, ya no quiero que seas mi chava, y es lo mejor para los dos. ¿Qué tal, Sí, yo creo que efectivamente, como tú dices, ya no se dicen las cosas. O sea, ni en esa época, fines de los 70s, ni en lo que ponemos acá en el podcast, 80s, 90s, ni lo que pasa ahora, ¿no? O sea, y pues qué bueno, el mundo es así, qué bueno que haya evolución y qué bueno que haya nuevas formas de decirnos las cosas, de hacernos las cosas, sí, sí. etcétera, etcétera. Pero, pues bueno, mi querido Pablo, con eso tengo una noticia que darte. ¡Ah, caray! ¿Qué noticia, amigo? Lo que pasa es que está padre que este sea un extended play y dure 2 horas, ¿no? Yo creo que es una de las mejores formas de hacer un gran episodio. Lo único, mi querido Pablo, es que nos pagan por 1 hora. ¡Ah! Entonces... ¡Ay, amigo, sigues! O sea, sí, es ya estaba yo emocionado, ya, amigo. Ya apenas estamos calentando, apenas la botella de scotch está a la mitad. Yo sé que así es esta onda. Lo único, mi querido Pablo, es que acá pasan dos cosas. Como sea, una, nos pagan solo por 1 hora. Okay. Y otra, el espacio que tenemos ahí contratado, pues, también es de 1 hora. Entonces, si nos excedemos, quién sabe qué pueda suceder. Pero no significa. Que aquí cortamos el tema. La realidad es que lo único que vamos a hacer es una pequeña pausa comercial de 1 semana. Regresamos la próxima semana para continuar con esta segunda parte de las rolas de Engaño y Traición en el episodio 37 de Ñeros y Fresas. El Extended Play. Entonces, mi querido Pablo, hacemos una pequeña pausa, ¿qué te parece? Ok. ¿No? Así que no se vayan, amigos, quédense ahí frente a su computadora 1 semana en lo que regresamos. ¿Cómo es la onda? ¿Cuáles otras rolas se presentarán, Ñeros y Fresas? Se concluirá con el tema de los engaños y las traiciones. Escúchenos la próxima semana en el episodio 37, en el capítulo número 2 de Ñeros y Fresas, de traición y engaño. En la misma bateora y en el mismo baticanal. Nino, nino, nino, nino. Adiós. Ahorita venimos. Es una semana. No se vayan. Solo es una semana. Ahorita, tantito, espérate. Ahorita venimos. Y nada de tú, ¿eh? No, espérate. Es una semanita. No, sí, esperen tantito. Ahorita venimos. No se vayan. Regresamos.